recuerdas cual un mendigo, buscando abrigo, buscando amor. Llegué a tu alma cual la ternura de un amor puro que se consume con el dolor. De un amor puro que se consume con el dolor. Ya no te veo, ya no te escucho. Te quiero mucho, lo sabe Dios. Yo no comprendo qué mal te hice cuando yo quise formar un trono para los dos. Cuando yo quise formar un trono para los dos. Ángel divino, ángel risueño, tu voz en sueño me acarició. Cuando dijiste con ondas cuitas, la virgencita que te adoraba ya te olvidó. La virgencita que te adoraba ya te olvidó. Sigue tu ruta, mujer amada, ya nada existe entre los dos. Voy por el mundo regando flores, regando flores, tintes de sangres del corazón. Regando flores, tintes de sangres del corazón. Tú me engañaste sin ser un niño, y yo al mirarte lo comprendí. Que tu amor era tan pasajero, y hoy desespero bien de mi vida pensando en ti. Y hoy desespero